Absolutamente, ¿no? Y en esto, en las Lucías que aún hay, las que van a seguir habiendo, y cuántas seguramente de bien adentro de Tucumán, ¿no? Y del norte, que tampoco llegan quizás ni siquiera al hospital, ¿no? ¿Y qué va? A ver, si vos sabés lo que te va a pasar en el hospital, uh-huh. directamente te vas a cualquier travieso de la villa, de la zona. Que capaz que zafás, ¿me entendés? Uh-huh. Porque en el hospital ya sabés que salís en todos los medios de comunicación y que no te van a respetar tu derecho. Y además, si no tenés la educación sexual integral y la ley de salud sexual y reproductiva, ni siquiera las chicas conocen sus derechos. Entonces, ahí tenemos que apuntar más que la persecución esta pedosa que nos, perdóname la palabra, disparatada. Totalmente, sí. Que nos están haciendo, que a nosotros, la verdad que no nos da miedo, por ahí capaz que seamos unos dementes, es posible que no estemos muy bien de la cabeza, pero no nos da miedo, nos preocupan mucho las Lucías, ¿me entendés? Uh-huh. Nos preocupan mucho las mujeres más vulnerables de nuestra provincia, sinceramente nos preocupa mucho, y nos preocupa mucho a muchos colegas, así como hablabas ayer con la colega de la red, a muchos nos preocupa esto. Y no somos unos cuantos dementes sueltos, somos muchos que estamos preocupados por esto. Pero es como que, claro, el fanatismo religioso es como que supera todo eso y no te escuchan. No escuchan la gravedad de lo que está sucediendo en la salud pública y la utilización de los cuerpos de las mujeres pobres en maniobras electorales. Seguro, y lo importante en esta situación, pese a como vos decías, ¿no? Pese a esta persecución, también de alguna manera esta oportunidad de visibilizar lo que está pasando en todo el país, con mucha profundidad en el norte, pero que es la realidad de todo el país, ¿no? Sí, es la realidad, claro que es la realidad. Siempre está, y si no, no habría otra razón de perpetuar la pobreza, si no fuera esta. Por supuesto, ¿por qué hay tanta inequidad social? ¿Por qué hay tanta? Pero hablando de inequidad social, no solamente la parte económica, acá la parte cultural, de que no se le brinda acceso a saber los derechos constitucionales y las leyes a las que tienen acceso, que debería ser una cosa totalmente aceitada para que puedan crecer en dignidad y en la plenitud de condiciones. Entonces, por supuesto, perpetuemos la pobreza y eso le conviene a un grupo muy pequeño de nuestro país, que se sigue enriqueciendo, se sigue, continúa con sus propios intereses, y hasta que no lo veamos todos juntos, sin importar credo ni religión, no terminamos más con esto, porque tampoco es sentarse en un bar y a darle monedita a los pobres, eso es ridículo. La caridad también es ridícula. Acá necesitamos equidad, necesitamos igualdad en derechos, y esto es el caso Lucía, esto es el caso Lucía, ahí tenemos que apuntar. ¿Qué pasa con las Lucías que vienen? ¿Por qué no se van a animar a entrar al hospital? ¿Quiénes son los profesionales en cada hospital que están capacitados para las ILE? ¿Quiénes son los que lo van a hacer? Los que no, los objetores, bueno, tengamos la lista de objetores, no molestemos más, punto. Y los que sí las van a hacer, bueno, ahí listo, ya está. ¿Me entendés? Entonces, yo creo que no es tan complicado, lo hacen complicado, siembran el temor para que haya miles y miles de Lucías más. Es macabro. Seguro, Cecilia, absolutamente macabro. Te agradecemos muchísimo, un gusto poder hablar con vos. Vamos a seguir comunicándonos seguramente para ver cómo sigue aconteciendo todo, pero sobre todo, ¿no?, con esta fuerza también que ponías sobre la mesa de seguir visibilizando lo que sucede y por las Lucías que pueden seguir viniendo, ¿no? Bueno, les mando un abrazo, chicas, y ya saben cuál es la tarea de todos. Un beso. Dale, abrazo enorme. Nos vemos, chao, chao. Escuchamos a Cecilia Ouset, a la ginecóloga que realizó esta cesárea y que ha sido denunciada al respecto allí en Tucumán.